neta. Soy de la mafia, que quede claro. El que se ofenda, que me lo diga. Aquí en cortito, ni un tiro fallo. Tengo el carácter de mi pistola. No nací pollo, yo nací gallo. Desde chiquillo quise hacer esto. Y aquí me tienen en el negocio. No me arrepiento, vivo contento. Me he realizado como mafioso. No ha sido fácil, pero he logrado ser de la mafia y muy poderoso. Traigo bien puesta la camiseta. Soy de la mafia, ya mucho orgullo. Traigo mi gente y mi metralleta. Y mis terrenos diario patrullo. Pobre de aquel que venga y se meta. No hago pozole, birria o menudo. Este negocio me ha dado mucho. Vivo la vida como yo quiero. Hago y deshago. Soy traficante, sépanlo todos. Nací valiente y es por herencia. Esto es mi fuerte, pues ya ni modo. Cada quien hace lo que le gusta. Yo soy malandro hasta los codos. Traigo bien puesta la camiseta. Soy de la mafia. Mi gente y mi metralleta y mis terrenos, diario patrullo, pobre de aquel que venga.